and do my thing? Can I get up and do my thing? Can I get up and do my thing? Can I get up and do my thing? Can I get up and do my thing? Hablando, presentando, con dos baterías, son tres bajos, cuatro señoras, al ritmo del soul, fila de vientos, The Sessions Round, y lo llaman, le dicen, lo conocen, como rey del funk, lo llaman, le dicen, lo conocen,